bailar al negro José y también a la negra Tomasa. Que todos bailen como Juana la cubana, porque ya llegó Sergio el bailador. ¡Uy! Ahí viene la coloreteada y también las hijas de Don Simón. ¡Ay, sí! ¡Qué sabroso reventón! Muchachos, ¿cómo han estado? Yeah. A ver cómo se han portado. ¿Qué cuentan de novedades? No sé si me han recordado. Vamos a bailar mi cumbia, vamos a gozar un rato. Vamos a olvidar las penas, vamos a tomar un trago. Hasta que el cuerpo aguante, muchachos, llegue el nuevo día. Total, de esto no hay diario, muchachos, demos vuelo a la vida. Hasta que el cuerpo aguante, muchachos, y llegue el nuevo día. Total, de esto no hay diario, muchachos, demos vuelo a la vida. ¡Hey, Rosa! Traigan a bailar al negro José y a la negra Tomasa. Bailen como Juana la cubana. Ya llegó Sergio el bailador. Y ahí viene la coloreteada y las hijas de Don Simón. ¡Ay, qué sabroso reventón! ¡Todo el mundo manos arriba! Mujeres, no dejan de aplaudir. Gracias, Simón. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchachos, ¿cómo han estado? Yeah. A ver cómo se han portado. ¿Qué cuentan de novedades? No sé si me han recordado. Vamos a bailar mi cumbia, vamos a gozar un rato. Vamos a olvidar las penas, vamos a tomar un trago. Hasta que el cuerpo aguante, muchachos, y llegue el nuevo día. Total, de esto no hay diario, muchachos, demos vuelo a la vida. Hasta que el cuerpo aguante, muchachos, y llegue el nuevo día. Total, de esto no hay diario, muchachos, demos vuelo a la vida. ¡Hey, raza! Traigan a bailar al negro José y a la negra Tomasa. Bailen como Juana la cubana. Ya llegó Sergio el bailador. Las hijas de Don Simón. ¡Ay, qué sabroso reventón! Y la del mundo.